Estás escuchando Transmitierra 2011. Bienvenidos a la nueva edición de vuestro programa favorito. Escúchame. Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready, baby, no puedo despegarte. El programa de hoy lo dedicaremos al Día Mundial de la Tierra. Para ello, queremos concienciaros de lo importante que es poner nuestro granito de arena día a día. ¿Sabías que cada uno de nosotros genera unos 300 kilos de basura al año por término medio? Cada día, miles de coches son abandonados en el mundo entero. Alrededor del 75% del agua que empleamos en casa se utiliza en el cuarto de baño. El 99,5% del agua dulce de la Tierra se encuentra en los glaciares y en las nieves perpetuas. Un regulador colocado en la boca de una manguera ahorra un mínimo de 70 litros de agua cuando lavas el coche. Para producir una pastilla de un kilo de mantequilla son necesarios 378 litros de agua. En un automóvil que se mueve por la ciudad viajan, por término medio, 1,3 ocupantes. Tiramos 300.000 toneladas anuales de metales, 600.000 de vidrio y 2 millones de papel, lo que representa el 40 y el 75% de la población. La destrucción de los bosques mundiales pasó a 20 hectáreas por minuto a 30 entre 1980 y 1987, y que la mitad de ellas se localizaban en América Latina. 200.000 vertebrados mueren al año víctimas del envenenamiento, y más de 22 millones son abatidos por la escopeta. Entre 1979 y 1988 se han perdido 500 millones de árboles en la península ibérica. Tan solo el 3% del agua de la Tierra es dulce. Una capa de 5 milímetros de hielo en el frigorífico aumenta el consumo en un 30%. Los buques son responsables de tirar al mar más de 450.000 envases de plástico cada día. Anualmente se usan más de 2.000 millones de árboles para fabricar pañales de usar y tirar. Por retrete que deja escapar agua, malgasta 17.000 litros de agua en 6 meses. Ahora os diremos 10 consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente. Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros. Antes de comprar un producto, pregúntate si realmente lo necesitas. Cualquier consumo innecesario es una esencia antiecológica. Sé crítico con la publicidad. Mira las cualidades de los productos, no los sueños que te venden en la publicidad, muchas veces engañosos. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona. Evita las latas de bebidas, vale más el envase que su contenido, y apenas se recuperan. La energía necesaria para producir y transportar una lata equivale a la mitad del bote lleno de petróleo. La energía que producen las pilas es más de 600 veces más cara que la de la red. Conecta los aparatos a la red siempre que esto sea posible. Si te es imprescindible usar pilas, procura que sean recargables. Desconecta los aparatos eléctricos de la red cuando no están funcionando. Algunos aparatos, como televisores, siguen gastando hasta un 33% de la energía. Prescinde de los electrodomésticos innecesarios como cepillos de dientes, abrelatas, cuchillos eléctricos, etc. Tenga en cuenta los criterios de ahorro energético al comprar nuevos frigoríficos, lavadoras, etc. Las bombillas de bajo consumo son más caras que las normales, pero duran hasta 8 veces más y consumen la quinta parte de energía para dar la misma cantidad de luz, con lo cual se termina ahorrando energía y dinero. La gran mayoría de los productos de limpieza que se usan